Iba llegando ahí, lo mismo que Montero, en el medio de la ruta, un flaco traje de lycra, pero amarillo, pegó al cuerpo, una capa amarilla, me hace seña que pare, yo freno, bajo la ventanilla, se me acerca y me dice, ay, disculpe, fíjate que lo molesté, yo solamente quería decirle que soy el troll de la capa amarilla, ups, y se me lo mete a cañavera. Y se me... Yo digo, esto debe ser una joda de ocho y de Miranda, mis compañeros, que son bien pelotudos para hacer broma, porque ellos saben de mi debilidad, ¿entendés? Ellos de cariño me han puesto a mí, sí, me han puesto abuelita con miedo. Por favor. Se encierra toda la noche con dos trabas, y es cierto. Y ahí en Famaya vos tenés dos opciones para llegar a la capital. La autopista, 25 minutos, y la colectora, 45. Yo elijo colectora como siempre, ¿entendés? Colectora como siempre, 45 minutos, hago reducción, Lule, San Pablo, Manantial, iba llegando a San Miguel de Tucumán. ¿Qué me encuentro en medio de la ruta? Un flaco, todo de verde, capa verde, me hace seña que pare, yo digo, este no me va a cagar a mí. Bajo la ventanilla, saco medio cuerpo por la ventanilla y le digo, yo sí, no me diga nada, vos el trolo de la capa verde. Gendarmería Nacional, me dice. Tarjeta verde, carne de manejo, después vamos a ver si soy trolo, dice. Dos meses en el calabozo me han metido. Dos meses en el calabozo y cuando vos te encana valora un montón de cosas. Sí, valora. La comida de tu vieja, la cama, tu amigo, el culo sano, un montón de cosas importantes. Pero lo que más me dolió a mí es no poder seguir sirviendo a la comunidad. Porque así como ustedes me ven, milico raso... Te veo emocionado. Sí. Estoy emocionado. Lo que más me dolió es no poder seguir sirviendo a la comunidad debido a que yo no soy el milico común, coimero y todo eso. Yo soy el milico que está en el escuadrón de alfabetización tucumano. Porque nosotros los tucumanos, yo sé que tenemos la falencia de que no se nos entiende lo que habla. Entonces, ¿qué hago yo? Los alfabetizo. Muy bien. ¿Entendés? Bien. Entonces, en los dos meses he leído dos libros. Para alfabetizarme yo también, para cultivarme el interés. ¿Cuál? Dos libros, Platero y yo, y yo solito de peapa. ¿Entendés? Entonces salgo y cuando salgo a las calles de Tucumán a alfabetizar encuentro dos tucumanos hablando y uno le decía al otro, te enteró que el matrimonio en la esquina no puede tener familia porque la señora es Meril, no, boludo, el marido es omnipotente, no, a la señora la no operó de la vajilla y de la emperatriz, no, al vago la no operó de la protesta porque tenía el problema de especulación atroz, y yo me la acerco y le digo, ustedes dos son analfabestias, ¿sabe por qué no puede tener familia ese matrimonio? Porque no quiere, porque la señora tome el anticorrosivo para no quedar embalsamada, es así, pero yo tengo que estar en todo. ¿Lo puedo aplaudir? Sí, aplaudo. Yo me aplaudo solo. Mr. Boom está en el camino al aeropuerto de Londres, escuchando la largue, y bueno, te manda un saludo. ¿Mr. Boom? Mr. Boom se llama. Justo, ¿no? No, mira que yo entré como un boludo también, ¿no? Leonard dice, una pregunta para el oficial Gordillo. ¿Trabajó en una radio de Jujuy? No, nunca. Trabajar nunca. No. Habré salido. Sí. Habré salido al aire alguna vez. Pues, habrán puesto el CD, trucho. Claro. Seguramente. Como nosotros primero lo. Claro, lo de internet, bajamos. Lo choreamos. Sí, claro. Yo digo, espero que no se vive nunca esto. Si no, por supuesto, como tiene que ser. Claro. No hay otra, no hay cosas originales. No, como todo lo pasamos. Sí, es como tiene que ser. Yo digo, ¿sirvió algo o no? Sí, por supuesto. Sí. Te escuché en la largue. Alguno te dice al menos, ¿no? Uno. No, varios, ¿no? Varios. Dos, muchos. tres, cuatro. Tres. Cinco. Está bien, con cinco está bien. Sí, bueno. Dos eran de la misma familia. Sí, Miguel, bueno, ¿cuáles son los planes tuyos ahora? ¿Qué vas a estar haciendo? Bueno, la semana que viene vamos a tener un... Ya empieza mucho la... Donde robo mucho, donde... ¿Las vacaciones? El tema de la fiesta de fin de año. Payaso de adulto, aprovecha. Fiestas empresariales, esas fiestas. Empresariales, vamos a Neuquén, vamos a Córdoba, San Francisco, vamos a estar también, vamos a estar en Salta. En Salta. En Salta, vamos a estar en Santiago del Estero. El 2 de diciembre presentamos el espectáculo nuevo en San Miguel de Tucumán, el Teatro Alberdi. El 5 de diciembre presentamos el espectáculo nuevo en Santiago del Estero, en el Fórum. Y el lunes 28 de diciembre arrancamos la temporada en Carlos Paz, en el Teatro Libertad, esta vez. Teatro que supo acogerlos a los chicos de QB4, al Negro Álvarez, a Pachano. Bien, entonces, sí, bien. Sí, bueno, después cuando vaya haciendo todas esas cosas, nos avisa y te vamos dando manija. Me contaba una vez un humorista amigo que dice que son el laburo, uno de los laburos más difíciles para los humoristas son precisamente esas fiestas empresariales. Porque están todos morfando, hablando boludeces, y no le dan mucha pelota al tipo que Te estoy hablando de un tipo grosso, no lo quiero mandar en NACA. ¿Te pasa eso que por ahí tenés que llamar la atención porque los tipos están, uno que se quiere enganchar una mina, viste, el laburo, está medio copeteado ahí, medio machado, y vos estás esforzándote y... Sí, pasa, boludo. Yo a Sebastián le digo siempre, esta noche voy a tener que trabajar. Claro. Sí, ¿entendés? Porque... Ya lo medí al público, ya sabés cuando... Sí, sobre todo me tocó ir una vez a... No me olvido nunca, Rafaela. Rafaela, sí. Había un congreso de electrodomésticos, no sé. Sí, vendedores de cosas. Bueno. No sé. Y por ahí le gustas al gerente. Claro. ¿Entendés? Entonces te lleva. Sí. Entonces queda medio descolgado. Entonces viene un chabón disfrazado de policía. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Entendés? Claro. Entonces no es lo mismo ir a Salta, al Teatro El Huerto. Que ya saben quién sos. Ya saben quién sos. Entonces vos entras un gentleman, decís, claro. Se cagan de risa. Claro, pues ya sabe, es público, sí. Que te va a ver porque te quiere, te aprecia. Exacto, que te conoce, paga la entrada. Si te manda un chiste fulero, hasta te lo perdona. Te lo perdona. Sí. Te perdonan porque se acuerdan de otro, se acuerdan que una noche estaban en volado y escucharon la larga y lo pusieron al oficial gordillo y vos decís, che, la verdad me he hecho reír a la madrugada que estábamos. Bueno, es como que es agradecido el público, pero entra a esto que vos decís, bueno, sabes lo que es, cómo transpira. Es tremendo porque tenés que meter chiste. Hasta que te des cuenta. Claro, tenés que vender. Claro, de cero. Entonces soy esta persona, hago esto, y son milésimas de segundo, y te lo pagan el primer chiste. Sí, por ejemplo, acá justo lo que vos estaba diciendo, Cali, recién, Alexis, que lo conoce allá, que le mando un abrazo, Alexis, un abrazo grande, sí, estuvo con vos en un acontecimiento de uno de los bancos, allá en Salta, ¿no? Que estuvo el chaqueño palavecino, ¿no? Sí, exactamente. Por ejemplo, ese tipo de cosas que son... No, eso fue al público y había 80.000 personas. Y eso estaba bueno. Claro. Estaba bueno porque... Ya te conocen. Ya te conocen y se ríen 40.000, la mitad, ya está. Sí, con 20.000. Sí. Sí. Hasta las 5, El Alargue, por Radio La Red. AM 910. Pasión por la radio.